Bueno, mira, tenemos operativos de distintos alcances. El principal, obviamente, va a ser el relativo a la carrera de TC, que empieza ya con gran actividad a partir de hoy, mañana y obviamente el domingo con la competencia final en sí. Allí se va a disponer un grupo de control municipal con 6 patrullas móviles y personal policial que trabaja con el municipio a los efectos de organizar el ingreso y el egreso en conjunto con la gente del ANCO y de la CTC. Uh-huh. Independientemente de esto, obviamente se han venido haciendo los controles ya en esta época, aproximándose ya lo que es la primavera y el verano, de lo que es, digamos, la inspección de los lugares nocturnos, especialmente las discotecas, los pubs, aquellos que tienen habilitación precaria, es decir, que tienen una habilitación condicionada y no han renovado la habilitación, obviamente se les ha notificado que hasta tanto no cumplimenten con estas certificaciones no van a poder abrir el fin de semana, y los que están en regla, obviamente trabajando dentro de lo que es la normativa provincial y municipal, especialmente lo que es el ingreso de determinadas edades, no permitir el ingreso de menores. La venta de bebidas alcohólicas debe cesar una hora antes de que cierren los establecimientos. Deben respetar también el factor ocupacional, que en el caso de la barría está estimado en los más conocidos entre 430 y 450 personas. Bueno, esos son los controles que se vienen haciendo y que se van a hacer obviamente todo este fin de semana. Uh-huh. De hecho, según han informado ustedes, hay clausuras y ya no se puede levantar por este fin de semana largo, ¿no? Sí, más que clausura hay en dos casos restricción de funcionar. En un caso se está a la espera de una prueba de ingeniería porque hay un entrepiso que tenemos dudas sobre sus cuestiones de seguridad y queremos tener obviamente un dictamen técnico que sea imparcial, objetivo y riguroso. En este caso se les ha pedido obviamente a los titulares de establecimientos que no procedan a la apertura este fin de semana, y en otro caso es una habilitación vencida que no han ingresado todavía los trámites de bomberos de la provincia de Buenos Aires en lo que es las medidas de seguridad que deben revestir estos establecimientos, y en ese caso también se ha solicitado a los titulares no abrir este fin de semana. Por último, hay un emprendimiento también en una zona céntrica que no ha cumplimentado aún los trámites y obviamente no se les ha otorgado la habilitación para empezar a funcionar. Uh-huh. Bien, está muy bueno eso del control en cuanto al factor ocupacional, ¿no? ¿Se hacía siempre o ahora se le ha puesto un énfasis especial teniendo en cuenta los últimos hechos que han ocurrido en Capital Federal donde el factor ocupacional ha sido el detonante, dicen algunos, o ha agravado algunos hechos ocurridos, ¿no? Mirá, Olavarría siempre tuvo en esto un celo importante. Yo recuerdo cuando trabajamos en conjunto desde la Secretaría de Gobierno en aquel entonces con el comandante Hoyos, que aparte de ser el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, era nuestro referente de seguridad y de defensa civil. Y esto fue antes incluso que la tragedia de Cromañón. Ya el propio municipio con el comandante Hoyos habíamos diseñado una serie, digamos, de requisitos antes de permitir las habilitaciones y los controles. Esto se mantuvo en el tiempo y luego la legislación provincial obviamente fue haciendo más rigurosos los controles. Deben ellos registrarse en determinadas instancias en la provincia de Buenos Aires, tanto para el expendio de bebidas alcohólicas. Hay también nuevos elementos tecnológicos que deben ir incorporando, como es el control de sonido y también las cámaras exteriores de seguridad, que en esta etapa vamos a empezar a requerir en los próximos meses. Así que nosotros en ese sentido estamos satisfechos porque es un control que no se hace, digamos, en forma espasmódica, sino que se hace en forma rutinaria y por lo menos una vez al mes están siendo inspeccionados todos este tipo de establecimientos. Bien, doctor, ¿sabrá usted entonces que en Olavarría hay muchísima gente, o ya desde hoy, que no es de aquí, hay gente que viene de otros lados. ¿Qué les podemos decir, digamos, en materia de tránsito, por ejemplo? ¿Hay algo que ustedes particularmente deseen decirle a la gente que pueda estar escuchándonos? Sí, más que nada, o sea, va a haber personal abocado nuestro, especialmente el domingo, que va a ser el día más intenso seguramente. Una vez que se termine el control de nocturnidad, alrededor de las 6 de la mañana, ya van a estar apostados los móviles municipales en todo lo que es el perímetro del Autódromo Sudamericano, y van a permanecer ahí hasta que se retire hasta el último visitante, que esto sucede generalmente entre las 17 y 18 horas de ese día. Así que ahí va a haber una presencia muy importante. Y obviamente hemos hablado con esto también con la Jefatura Distrital, ellos van a hacer un operativo específico, pedido desde la departamental, tanto en lo que es el perímetro del autódromo y en el interior del autódromo, como también la gran fiesta que tenemos aquí en la ciudad, que es en la Expo, ¿no? Obviamente que ahí también va a haber presencia policial. Y no quiero dejar de preguntarle que el próximo lunes se hace aquí el recital de Calamaro, que eso generalmente también concita a muchos jóvenes. ¿Hay algo especial para esa ocasión? Sí. Ahí, bueno, se ha presentado obviamente el pedido de habilitación por parte de la empresa privada que realiza el recital. Deben cumplimentar con determinadas cuestiones sanitarias y de seguridad que el municipio exige, y bueno, creemos que también va a ser otra de las grandes fiestas que va a tener Olavarría durante este fin de semana. Si a eso le agregamos lo que va a suceder en la zona rural, que los despigas también el mismo domingo, ¿no? Sí, desde luego.